Las mujeres unidas salimos a parar y a marchar. Por la urgencia de lucha este 8 de marzo vamos a marchar. El trabajo en la casa se tiene que valorar. Educación no sexista y violencia machista a eliminar. Con jubilaciones dignas queremos vivir. Con las que hay ahora solo vamos a sufrir. Y si este gobierno se nos quiere hacer el fin, el puño elevamos y lo vamos a exigir. De las mujeres unidas salimos a parar y marchar. Hola, hola, vecinas y vecinos de Pedro del Río Sañartu. Nos pillaron arreglándonos para iniciar este programa de hoy, miércoles 11 de septiembre del 2019, nuestro programa Espacio de Mujeres 8M, desde acá a Radio Espacios. Como siempre, la bienvenida a Tania, a Perla, que hoy día están nuevamente con nosotros, y a nuestra invitada, la señora Paz Macaya, bioquímica de profesión, ex dirigente de la Sociedad de Carpinteros y Ebanistas y ex dirigente de la UDEC, que nos va a acompañar a hablar sobre la participación de las mujeres en la lucha por la vuelta a la democracia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Un día, placer un estar aquí con ustedes. Igual. Bueno, como siempre, recordarles que nuestro programa es de 6 a 7, que nos pueden contactar o ubicar en el dial 107.3 o en www.radioespaciosfm para enviarnos preguntas o de repente si estamos al aire y ustedes quieren contactarse, al número 412-222-2363 o escribir al correo contacto@espaciosfm.cl. Y si quiere contactarse con nosotros, el Movimiento 8M, nos contacta en nuestro fanpage Movimiento 8M Concepción o nos escribe a nuestro Gmail 8m.unidasyorganizadas@gmail.com. Sus ideas, sus consultas, iniciativas, etcétera. Bueno, lamentablemente Tania tiene que dar inicio con una mala noticia al programa de hoy. Sí, dos malas noticias. Dos. Bueno, actualmente llevan 48 femicidios, según la cifra que lleva la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Bueno, hubo un femicidio en Renca. Una mujer que tenía 22 semanas de embarazo fue asesinada por su pareja. Y en Arica hubo otro femicidio, una mujer de 49 años fue apuñalada por su ex conviviente. Así que las cifras están aumentando. A la fecha de hoy, el año pasado, llevamos 40 femicidios y ahora ya superamos la cifra del año anterior. Sí, nos siguen matando y las mujeres debemos seguir alertas y atentas a estas situaciones, detectarlas, agruparnos, organizarnos, seguir educándonos. Nosotros como movimiento estamos disponibles para las charlas sobre violencia, sobre qué hacer, qué no hacer. Bueno, sin más preámbulo, las invitamos a escuchar este tema que lamentablemente marca la mayoría de los programas a través del año y no debiera ser. ¿Nos siguen matando? Sí, nos están matando. Nos están matando. Paren de matarnos. Paren de matar. De Miss Bolivia. No, siempre quiero prender. No me lo quiero. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Oh, rabo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos los humanos locos. Seis de la tarde, 20 minutos. Las mujeres unidas salimos a parar y marchar. Bueno, estamos de regreso y como es habitual en nuestros mini bloques que vienen a continuación, vamos a leer unas pequeñas noticias para que las vecinas y vecinos de Pedro del Río estemos informados e informadas. Partimos contigo, Tania, Perla. Bueno, a partir de 2020 la Contraloría dio luz verde a la salida de Historia, Educación Física y Artes del currículum como un ramo obligatorio. ¿Ya? Ya, no obligatorio. Sí, en tercero y cuarto medio. En concreto, la resolución del organismo reconoce que la propuesta del Ministerio de Educación, Mineduc, se ejecutó correctamente en forma y fondo. O sea, se ajusta a la legalidad. Bueno, aquí vamos a tener que ver qué pasa con la historia. Claro. Sí, y yo la creo educación que, física sí. Son necesarias, la obesidad, la falta de la memoria en cuanto a la historia de nuestro pueblo, de nuestros orígenes. Claro. Está la expresión y todo que tiene, sí. Que tiene la formación de los chicos de hoy, se nota. El tema de la música, el tema de las artes visuales, el tema del teatro, de la danza, son todas expresiones, ¿cierto? Que hay que hacerle seguimiento a lo que vaya pasando, porque no va a faltar el estudio, el análisis que va a venir después, que nosotros podemos ir debatiendo y de repente realidad, ir preguntando, sí. Tú, desde la perspectiva tuya, profesional, también puedes ir como evaluando eso. Sí. ¿Qué más tenemos? Claro. Yo tengo una noticia. Bueno, la semana pasada se dio a conocer de unos abusos sexuales que se estaban produciendo en el Parque Ecuador. Ah, así sí, que se, sí, lo puse en la página. Se está investigando porque al parecer es la misma persona que ha atacado a varias chicas, que de hecho las lleva para allá, ¿me entiendes? O sea, por no lo es que anden ahí. Algunas andaban por ahí y las lleva al cerro, ¿cierto? Ay. Pero otras niñas se las lleva del centro de Concepción hacia allá, o sea, a la fuerza y la abusa allá en el Cerro Caracol. Entonces, por eso se está investigando porque se está investigando si es que es una sola persona o son varias. Mira, un grupo de hombres. Yeah. Sí, respecto a eso, en Abofén Bio sí. está súper alerta y dice que si alguna chica, mujer, cierto, alguna mujer ha sufrido esto, que se contacte con ella y ellas van a manejar el tema de manera muy confidencial. Están recabando información. Claro. Y también, pusimos el contacto. Porque no todas han denunciado. O sea, eso se cree, que no todas las mujeres que han sufrido ese abuso lo han denunciado. Entonces, pues se está informando a ver cuántas mujeres fueron las que han sido abusadas sexualmente por este o estos tipos. Y para poder tomar acciones legales. Bueno, chicas. Mujeres. Busquen el contacto de Abofén Bio Bio y denuncien. Saben algo o conocen a alguien o han sufrido este acto de violencia, contáctense con Abofén porque ellas están recabando información justamente para empezar acciones legales en contra de la o las personas que es lo que están investigando, claro. ¿Es la PDI? La, sí, la PDI, ya. Están todos los órganos alerta. Con ese tema. Ya, entonces ahí, vecinas y vecinos, en nuestra página está el contacto de Abofem, también Abofem Bio Bio, sí, también se encuentra en el Facebook directamente. Bueno, yo como me he encomendado, autoencomendado, autogestionado la tarea de seguir el tema de las 40 horas, bueno, voy a leer un comunicado que sacaron la bancada de las 40 horas. Es: una vez más el gobierno se despliega para bloquear cualquier avance del proyecto 40 horas, en este caso una manifestación ciudadana artística y cultural. Hemos visto como cada vez que algún parlamentario o miembro del Ejecutivo simpatiza con las 40 horas, el gobierno arremete de alguna manera, en este caso con la intendenta, luego de una reunión en que nos aseguró que si cumplíamos todos los requisitos técnicos no habría problemas con los permisos. Y pese a cumplir con todo ello, se les niega el permiso y deja a miles de personas sin el festival anunciado de las 40 horas. Lamentamos la falta de disposición y voluntad de parte de la intendencia. Eran más de 30 grupos los comprometidos y miles de personas las interesadas. Tenían hecho los análisis de prevención de riesgo, de seguridad con el tema de las rejas, los accesos. Se las querían cambiar a otro espacio una semana antes, lo que es bastante irresponsable. Así es que se le da un portazo a la ciudadanía, a los músicos y a los artistas. Y el mensaje para el gobierno: que termine su ofensiva y su guerra contra las 40 horas, que se atreva a dar el debate democrático, porque las 40 horas van. Y desde octubre, ya que fue aprobado en la sala, va a empezar el debate oficial. Así es que seguiremos en octubre, sí. Después del 18, con el tema de las 40 horas. Pero lamentable, porque la idea era justamente celebrar en familia con un festival y darle promoción e informar a la ciudadanía, porque como el gobierno ha salido a través de los medios a decir una y otra cosa, aberraciones al final y al cabo, desinforman, confunden, y la esencia de este proyecto es muy simple: es un artículo con ahora tres ampliaciones que se van a debatir en octubre, donde finalmente lo único que están haciendo es dejar más tiempo para que las personas, trabajadoras y trabajadores, puedan estar con su familia o definir qué hacen con esa hora al día disponible, porque es de lunes a viernes una hora más y tampoco es... Sí. ¿Y por qué? Porque en Chile se trabaja mucho y se dice que somos poco productivos, pero en el fin y al cabo quizás es demasiado el tiempo que le estamos destinando a lo laboral, y nuestra productividad se pueda medir quizás por objetivo y no por un rango fijo de 8 horas. En fin, vamos a seguir dando discusión o informando en la medida que vaya saliendo la novedad, ¿ya? Y la Tania nos tiene... ¿avisajes? Sí. Bueno, usted la tiene. Yo tenía. Ya. Bueno, el viernes 13 está la presentación de la obra de teatro organizada por Urdiendo Memorias. La Alianza Francesa va a ser a las 19 horas. Esto es el MBL, ¿cierto? No. Urdiendo Memorias. Urdiendo Memorias. Okay, lo que pasa es que había un... Ya. Ese ya pasó. El de abajito y la del MBL. Ya. Documental de... Se me interesa la Natalia, ya cachamos. No, es que me pidieron que lo publicara. Ya dice, una revolución, dice, se presentará en Concepción el 24, 25 y 26 de septiembre. Los lugares pueden revisarlo en la página del movimiento, ¿cierto? Y en la página directa del documental, porque sí, los chicos también tienen ahí su página. Y el encuentro de mujeres, que va a ser el 14, ¿cierto? Esto todavía no se define el lugar. O las chicas, creo que hay que inscribirse y ellas le mandan dónde. Eso es. Yo creo que sí. ¿Cuál es el encuentro de mujeres? Hay un encuentro de mujeres por la defensa del territorio y el buen vivir. Eso es el 14. Este sábado. Es todo el día. Entonces, las mujeres que quieran asistir se inscriben ahí en el evento de la página. Y ¿cómo que se llama? Y ellas les mandan a dónde es. Porque hay hartas cosas para el sábado. Eso son los avisajes hasta el momento. Bueno, y hoy día hay una velatón a las 8 en la catedral, dentro del marco de las actividades conmemorativas del 11. Durante el día han habido bastantes. En la Plaza Concepción, creo que a las 3 había un acto después de una feria. Así es que. En Chiboyante, como es ahora, también se hace un encuentro. Sí, así es que en varias comunas hay actividades de conmemoración respecto del 11 de septiembre. Y con eso terminamos nuestro mini bloque. Sí. Y podemos partir un poco ya con la encuesta.

a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que una sociedad capitalista le da a todos. Me dirijo a la juventud, aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proteger. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo se dará un hombre digno que fue leal a la ley. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Las mujeres unidas salimos. Bueno, eso es historia, vecinas y vecinos. Eso es parte de nuestra historia, de nuestro país. Es la memoria que nosotros quisimos rescatar para este día 11. Y en ese marco, queremos volver a saludar a nuestra invitada, que es Paz Macaya, bioquímica de profesión, ex dirigente de la Sociedad de Carpinteros y Ebanistas entre el 78 y el 81, ex dirigente de la Universidad de Concepción Estudiantil entre el 83 y el 87, y vicepresidenta tanto nacional y regional de los funcionarios de la salud municipal entre el año 93 y el 2002. Ella hoy día nos acompaña para, en el marco de esta introducción, hablar de la lucha de las mujeres para recuperar la democracia que fue brutalmente rota, destruida y aniquilada con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Buenas tardes, Paz. Hola, buenas tardes. Y como estábamos conversando, la idea es, para un poco no caer en esto de la historia del golpe en sí, porque hay mucho, pero sí rescatando lo que a nosotras nos interesa. Tú en off nos contabas que tú viviste de una manera muy especial ese día 11 de septiembre, porque tú no vivías acá en Concepción. No, yo vivía en Santiago, vivía en un buen barrio de Santiago, en Apoquindo, y estudiaba en el Liceo 7 de niña, y había participado, tenía 16 años, pero sin embargo en esos años uno desde muy chico participaba en política o en movimientos sociales. Y yo recuerdo que muy tempranamente, durante el gobierno de la Unidad Popular, mis compañeras del liceo, todos participábamos en un montón de actividades que incluyeron mucho trabajo voluntario. En los veranos hicimos una represa en Cabildo, hicimos un tranque gigante, fuimos a la Araucanía, estuvimos en un montón de partes, y en el periodo final de la Unidad Popular, durante los últimos meses en que habían serios problemas de abastecimiento de todo tipo, me tocó trabajar en brigadas muy importantes de jóvenes de los liceos, no de la universidad, de los liceos fundamentalmente, que descargábamos trenes en la estación central y en otros lugares y distribuíamos alimentos por toda la ciudad como hormiguitas, con los jumpers, que en ese tiempo era el uniforme de todas las niñas de Chile, con un jumper azul, camisa blanca, unos zapatones negros y unas calcetas negras que nos veíamos más o menos, bastante más o menos, pero en esas pintas íbamos después de las horas de clase, íbamos a la estación o íbamos a otros lugares a trabajar con las comunidades, con las poblaciones, para tratar de mantener lo mejor posible el gobierno de la Unidad Popular. Fuimos miles de jóvenes, hombres y mujeres, no había distinción de sexo en eso, los que colaborábamos o intentábamos que este sueño, liderado por Salvador Allende, se hiciera realidad. No lo logramos, y fue, yo diría que uno cuando analiza desde fuera... O en retrospectiva, porque desde fuera, claro. Yo creo que se cometieron muchos errores, pero nada justifica lo que ocurrió el 11 de septiembre. Tú decías que sí, lo viví de una manera especial, porque yo vivía una cuadra de la que era la Casa de los Presidentes en Tomás Moro, y la gente olvida que además de La Moneda, que fue bombardeada, también fue bombardeada la casa de Salvador Allende, con su mujer en ese tiempo, Hortensia Bussi, ahí de presente. Y eso fue en el barrio de Apoquindo, no fue en las poblaciones, no fue en los cordones industriales, fue en pleno Las Condes. Mandaron por lo menos unos 10 rockets, volaron la casa del presidente y varias alrededor. De ahí persiguieron a los miembros de la guardia personal del presidente por el barrio y mataron a muchos de ellos en la calle, y se mantuvo una situación de guerra literalmente por muchas horas. Escuchamos y días, digamos, las metralletas, los helicópteros volando a baja altura, buscando a estos grupos de colaboradores del presidente. Y bueno, en los otros barrios ocurría exactamente lo mismo, pero fue una situación muy brutal. Pasar de un estado de derecho, de un estado en paz, con hartas dificultades, con hartos problemas, con protestas, con un montón de cosas, pero no un estado de guerra. Y pasar a un estado de guerra en el que se convirtió todo en algo horrible, porque hubo toque de queda durante 3 o 4 días en que no se podía salir a ninguna parte, en que tuvimos que subsistir con lo que teníamos en las casas, todo Chile, no solamente nosotros. No se podía salir a ninguna parte, y después de eso se podía salir solo algunas horas del día, con mucho temor de que a uno lo confundieran con un supuesto terrorista o con una supuesta persona de mal vivir, porque se ha dicho tanta cosa, y que te arriesgabas a que te mataran en la calle. Como mujeres, por ejemplo, yo recuerdo haber andado con pantalones en el centro unos días después buscando a mis padres que no estaban presentes, y salí con pantalones y me rompieron los pantalones con una tijera, porque las mujeres fuimos obligadas durante muchos años a usar vestidos, no se podían usar pantalones, ¿ya? Y me cortaron los pantalones con tijera unos militares en la calle, siendo yo una joven de 16 años, y no fue a mí nomás, a muchas se nos decía que las mujeres no podíamos usar pantalones, que eso era ropa de hombre. Entonces, hasta ese nivel de represión, de no poder hablar, y de personas que, siendo buenas personas, buenos ciudadanos, pensaban que denunciando a estas supuestas personas de izquierda estaban haciendo un favor al país, y descubrieron con espanto que algunas de esas personas que ellos denunciaron fueron fusiladas, muertas, detenidas, desaparecidas, torturadas, exiliadas, torturadas, y su intención no era esa. Su intención era participar, volver a la democracia o a esta pseudo democracia. Así que fue un día brutal. Ahora, nosotros en off, bueno, estuvimos conversando. Sí. Como para resumir, la idea nuestra del programa es un poco rescatar desde la perspectiva de la mujer cómo ella aportó a la lucha por la recuperación de esta democracia que fue cercenada el día 11 de septiembre. Partió ese día el trabajo de las mujeres. ¿Por qué fueron las mujeres las que tuvieron que salir a las calles? Mira, la verdad es que no sé si fueron solo las mujeres, pero estamos pensando en los años 70, hace 50 años atrás. Sí. Las mujeres teníamos bastante poca participación en los espacios de poder. Estaba mirando recién aquí a propósito de esta conversación que la única ministra mujer que tuvo el gobierno de Salvador Allende fue la Mireya Baltra, ministra del Trabajo. No hubieron más ministros mujeres. Y en las diputadas y senadoras andábamos más o menos por las mismas, poquitas, una que otra. Por lo tanto, mujeres en los espacios de poder político o en las dirigencias de fábricas o de partidos políticos eran pocas, eran contadas con los dedos de una mano. Y por lo tanto, la represión se dirigió contra el poder político y ese poder político estaba representado por hombres. De hecho, la mayor, si uno ve proporcionalmente, hay más hombres presos, detenidos, desaparecidos, torturados, etcétera, que mujeres. Pero no es porque no hayamos estado nosotros participando en el gobierno de la Unidad Popular, sino que porque no estábamos en puestos de poder. Yeah. Y a partir del 11 de septiembre, lo que empieza a ocurrir es que nos quedamos con ese espacio libre y tuvimos que empezar a llenarlo con nuestra sapiencia, con nuestro saber, con lo que habíamos aprendido a hacer, porque no es que no hayamos estado, estábamos ahí, simplemente no teníamos un cargo. ¿Ya? Y a partir de esas vivencias personales, de nuestra capacitación y de nuestras capacidades individuales, empezar a construir lo que empezó muy rápidamente en la defensa de la democracia, que partió primero en torno a la búsqueda de las personas que no estaban, de los presos, de cómo ayudar a estas personas. No sabíamos todavía que iban a haber detenidos desaparecidos. Eso empezó a ocurrir cuando ya algunas de estas compañeras, esposas, madres, hijas de personas empezaron a ver que no estaban en los espacios de detención, ni en los estadios, ni en los regimientos. Entonces, bueno, ¿dónde están estas personas? Si mi marido existe, no es una persona, o mi padre, o mi hermano, o mi tío, no es una persona que existe, aquí tengo su carné, aquí tengo sus datos. Pero yo creo que en los primeros días no sabíamos que iban a haber desaparecido. Sabíamos que habían muchos detenidos y también hubieron muchos muertos que estaban en las calles, en el río Mapocho. Yo no los vi, pero sí hay muchas fotos de muertos en el río Mapocho, muertos en los cordones industriales. Yo creo que no está claro cuántos fueron las personas que murieron, hombres y mujeres, en ese periodo, en los primeros meses de la dictadura. Contamos después los presos, los detenidos desaparecidos, los exiliados, pero cuánta gente murió en esos días, yo creo que no lo sabemos. Y en ese espacio las mujeres empezaron a organizarse. ¿En dónde? A la salida del estadio, a la salida del regimiento, donde nos juntábamos a saber por estos compañeros y compañeras que estaban presos o detenidos. Y empieza a generarse también el tejido social, que empieza rápidamente también a generar agrupaciones, vocerías, a buscar contactos en el extranjero, en las embajadas. Teníamos las embajadas llenas de gente, hombres y mujeres. También los gobiernos extranjeros tratando de llegar a estos lugares y a estas personas. Y yo siento que en este espacio la Iglesia Católica se ganó un gran espacio con el Comité Pro Paz, que fue lo primero que existió, y después la creación de la Vicaría de la Solidaridad, que fue solicitada por el Cardenal Silva Enrique al Papa de esa época. Y ahí, a raíz de en el Comité Pro Paz y posteriormente en la Vicaría de la Solidaridad, se generan las agrupaciones de familiares de distintos detenidos desaparecidos, presos políticos, exonerados, exiliados, con distintas dinámicas. Y a partir de eso se empiezan también a generar espacios de vocerías, de agrupaciones que no tenían una formalidad, ¿no? Yeah. No eran un partido, no tenían nombre, pero sí generábamos peticiones, tenían, se sacaban declaraciones, se contactaron con gobiernos extranjeros, se buscaba maneras de empezar a retejer este tejido que, si bien estaba ahí, estaba, piensen, para la gente que nació mucho después, no habían celulares, no había internet, no había Teníamos, con suerte había teléfonos fijos, claro, sí, y en fijos, algunos lugares no, y no habían en todas las casas. Sí, sí. Bueno, y a eso hay que sumarle el hecho que estaban procurando que la gente no se comunicara, o sea, seguían los toques de queda, la radio, los controles, estaba prohibido juntarse más de tres personas en entonces, una esquina. ¿Cómo tú dices, ya se fue dando en los espacios donde se encontraban visitando o buscando a sus familiares? Ustedes o las agrupaciones en general, tú como testigo de la historia en sí, ¿hubieron hitos o esto se fue dando de una manera como que no fue marcada por un hito puntual, que una gran marcha, como uno lo ve hoy día? No, ¿cómo se fue gestando? ¿Cómo se fue afianzando? Yo creo que se fue dando en todo Chile de distintas maneras, porque presos, detenidos, desaparecidos hay desde Arica a Magallanes. Por lo tanto, las familias que buscaban a estas personas, como digo, hombres o mujeres, fueron generando estos espacios de comunicación, que tenían muchas dificultades y que de repente también de esos grupos desaparecía alguien o tomaban a alguien preso. O sea, tampoco eran grupos que pudieran, que se mantenían en el tiempo y con muchas dificultades para organizarnos. O sea, en los años 70 no toda la gente tenía auto. No, claro. Ya, hoy día es como, el auto es como que mucha gente tiene auto. En ese tiempo había que usar las micros, que eran de mala calidad, en poco horario. Y la verdad es que de alguna manera se fue tejiendo este espacio, y también se empezaron a tejer espacios nuevos, que fueron muchas agrupaciones culturales que empiezan a crecer y a generarse a partir del año 78. Uno cree que ocurrió mucho después del golpe militar, pero la verdad es que ya el 78 existían agrupaciones culturales, talleres culturales u otro tipo de nombres, que lo que buscábamos era espacios donde pudiéramos conversar y generar organización para enfrentarnos a la dictadura de Pinochet. Ahora, dentro de eso hubieron muchos hitos. Estuvo el funeral de Pablo Neruda pocos días después del golpe. Y pese a todo lo que había pasado, que habían muertos todavía en las calles, fueron miles de personas. Yo estuve presente y fueron miles de personas las que acompañaron al compañero Neruda a su última morada, como se dice. Y también empezamos a enterrar, y lamentablemente, a muchos compañeros fallecidos. Entonces, ¿había mucho miedo? Sí. ¿Había mucho temor? Sí. ¿Había muchas dificultades? Pero sin embargo, de alguna manera seguimos funcionando. Nosotros podríamos decir que quizás este actuar que tuvieron que tomar los espacios de las mujeres en ese periodo doloroso, también permitió mantener esta historia a través de estas conversaciones, de estos talleres que se generaron, mantener viva esa historia que nadie quería contar, porque yo estudié el 76 en adelante y a mí no me contaron esta historia en los ramos de historia. Claro. El golpe militar fue... Empieza a contarse después de la vuelta a la democracia, empieza a aparecer en el currículum. Ustedes de alguna manera han sido las mantenedoras de esta historia, por esta misma búsqueda, por este mismo ir agrandando el círculo, porque ya que no lo encontraron aquí, lo agrandan a un radio mayor y así al extranjero. Claro. De alguna manera quizás sí son poseedoras de esta memoria colectiva que va rearticulando y rearmando este tejido social. Poco sí, a poco, y yo creo que ahí tenemos esas dificultades. Pero ahí tenemos hartas deudas, porque la historia, digamos, yo siento que hay hartas cosas que no hemos contado, hay hartas cosas que no se saben. Tenemos historias distintas, los que lo vivimos, todo lo que fue la dictadura en Chile, y los que vivieron la dictadura en el extranjero. No estoy haciendo ninguna comparación ni juicio, pero la dictadura al interior de Chile se vivió de una manera distinta a cómo se vivió en otros países del mundo, en las cuales yo creo que todos los chilenos estábamos, la mayoría, peleando por la vuelta a la democracia, pero las dificultades que enfrentamos eran distintas. En el extranjero no había el riesgo de morir inmediatamente. Ahora, eso también hay relatividad, porque no olvidemos que Pinochet mandó matar a todos los que podían ser problema para su gobierno desde el punto de vista de poder ser un buen aspirante a la presidencia. Mata a Orlando Letelier, mata a Carlos Prat, intenta matar a Bernardo Leighton, mata a varios que eran las personas que podían ocupar un puesto de presidente en ausencia de Allende. Mata a Jaime Tobá. Claro. O sea, la verdad es que esas muertes no son azarosas. No. Eran como Pinochet va descabezando y sacando del escenario a las personas que podían ser, al general Bachelet, a todas las personas que pueden ser un, es como decir, un articulador del pueblo para recuperar la democracia. Y eso se mantiene hasta muy, muy pasado los años 80. Piensen que mató a Frei posteriormente, que mata a Tucapel Jiménez, que mata a Pepe Carrasco, o sea, él siguió dando instrucciones de matar a todos aquellos que podían de alguna manera ser cabezas visibles de un movimiento popular. Y con todo eso, con todos estos controles de identidad, con los toques de queda, con este amedrentamiento, porque la política del terror, pues seguir matando a todos aquellos que puedan ser una amenaza porque son de izquierda, porque son generadores del colectivo. Claro. ¿Cómo se mantuvieron en su lucha las mujeres? ¿Por qué siguieron adelante? ¿Qué hacían para no perder la fe? Porque esto duró 17 años. Ya decía la compañera esto de los centros culturales, yo creo que fue una clave. O sea, yo creo que de adentro, sí, ¿qué? Yo creo que los seres humanos en general nos enfrentamos a veces a situaciones límites. Y uno tiene dos opciones: se va para la casa a llorar y se tapa, o pelea por mejorarlo. Y eso es en todos los aspectos, en la familia, en la vida personal. Siempre hay opciones de taparse la cabeza y meter la cabeza bajo la arena, o luchar por un mejor futuro. Y las mujeres en eso somos expertas. Las mujeres sacamos adelante familia a veces con las patas y el buche, sin plata, sin marido, sin, y lo más bien que logramos sacar adelante a los hijos y a la familia, a veces con incluso poca educación, con todo. Y yo creo que ese momento también sacó lo mejor de nosotras hacia afuera, de no rendirnos, porque yo no sé qué opción había para pensar que una mujer de un detenido desaparecido, o una madre, o una esposa, o de un detenido, o de un exiliado, o de un preso, se iba a ir para la casa a llorar. O sea, no sé si era una opción. La verdad es que yo creo que pocas tomaron ese camino. Pocas tomaron ese camino. Y las que no teníamos familiares en esa condición, o que no tenían familiares en esa condición, sí tenían un país que no daba seguridad para que se desarrollaran nuestras familias. O sea, un país en que un hijo iba al colegio, o al liceo, o a la escuela, y no sabía si podía volver, o que lo podían. Las permanentes allanamientos a las poblaciones, los permanentes controles de identidad y una serie de cosas, finalmente el nivel de inseguridad era tan grande que eso no era permisible. Entonces, yo creo que la sociedad chilena se mantuvo muy atenta y muy rápidamente, si nosotros rápidamente, Chile tenía una historia democrática muy larga, y el gobierno de Salvador Allende no fue casual. No. Ya no fue que de repente, porque cuando uno ve la historia, Allende fue candidato a presidente como 4 veces. Sí. Ya. Ni siquiera la tercera fue la vencida. Ni siquiera fue la cuarta. Y resulta que, por lo tanto, él fue construyendo un proyecto político que finalmente fue aceptado por sus compatriotas y obtiene una buena votación. Antes de Allende estuvo Frei Padre, que no se parece en nada al hijo. Ya, yo creo que él de repente se debe dar un par de vueltas en su tumba, porque de verdad que la gente de la Democracia Cristiana de ese tiempo estuvo por la reforma agraria, estuvo por la la nacionalización del cobre. Allende no tenía los votos suficientes en el Congreso para haber logrado esos hitos tan importantes para Chile, los cambios en la reforma de salud, los cambios en educación. Los demócratas cristianos también estaban por un proyecto mucho más social, no sé si socialdemócrata, obviamente ellos no estaban por un gobierno socialista, pero claro, sí estaban por construir un país más justo y más equitativo para todos los chilenos. Y por lo tanto, el golpe de Estado destruye los sueños de miles de chilenos. No solo mata Allende, o no solo es contra los socialistas, los de izquierda, no, destruye el sueño de un país completo que había confiado en que era posible construir un mejor Chile. Y cuando acá uno escucha, lo estábamos comentando también, esta normalización de que bueno, ya eso pasó, es una idea, bueno, eso es historia. Van a seguir sí, hablando hoy de en día, eso. Siguen llorando, o sea, claro. Uno escucha desde la derecha, desde las posiciones de los de Chile Vamos o de los ultra, normalizar la violencia de ese momento. Incluso invisibilizarla, porque eliminar historia. Sí, eliminar historia de tercero y cuarto sí, medio, donde en el currículo. Eso claro. De decirte, ¿cómo lo? ¿Qué opinión tiene usted? O sea, yo creo que la derecha, la única manera que tiene de. A ver, ¿cómo decirlo? De hacer creer a los chilenos que lo que pasó en la Unidad Popular fue algo horroroso. Es contar la historia de una manera tergiversada, no contar la verdad. Entonces, yo siento que la gente no se da cuenta de que lo que fue la construcción de lo que es el modelo de salud, y de que es lo que yo más conozco, es una construcción realizada en los gobiernos de Frei y de Allende. El tener una estructura que tiene hospitales desde Arica a Magallanes, el tener atención primaria, la estrategia de lo que fue la entrega del medio litro de leche, que la gente cree que era para entregar leche para la desnutrición. No, cuando se genera ese hito, lo que se buscaba era que las mujeres y los niños se acercaran a la salud. A partir de ahí nace el control de niños sanos. Y baja la mortalidad infantil, baja la mortalidad materna, aumenta la cobertura de vacunas. ¿Por qué? Porque para ir a buscar al medio litro de leche, tenían que ir al consultorio. Y en el consultorio, para retirar la leche, tenían que hacerle un control de niño sano, tenían que hacer un control de embarazo y tenían que ponerse las vacunas. Claro. Entonces el litro de leche era la forma de atraer a las mujeres y a los niños, más que a nadie, a este sistema de salud para disminuir la mortalidad materno-infantil. ¿Y eso se logra, y es tan potente que la dictadura no fue capaz de echarlo para atrás. Y hasta el día de hoy nos siguen entregando el medio litro de leche, ¿sí? Cuando en Chile tenemos obesidad, claro, sí. Y tenemos un problema de salud hoy, absolutamente estamos distinto. Estamos para el otro lado. Y era rica. Pero eso la dictadura tuvo que mantenerlo. Porque es tanto el impacto que esa cosa genera, que esa medida de salud pública genera, que no hasta el día de hoy es una medida de salud pública a nivel mundial la más exitosa en la disminución de la mortalidad infantil y de la mortalidad materna y de la morbilidad. Y en el área de educación, el impulso que se da durante los gobiernos de Frei y Allende a los liceos, a las escuelas, la obligatoriedad de la enseñanza media, hasta esa época muchos niños pobres o de los barrios populares, campesinos, hijos de obreros, estudiaban hasta donde podían, sí. ¿Ya? Porque no había, ¿cómo decirlo? Tenían que trabajar tempranamente, las familias no tenían. Y ahí empieza la JUNAEB a entregar colaciones en los colegios, libros. Se genera todo un proyecto para que los niños se mantengan en el sistema educativo. Y eso tampoco lo hizo Pinochet, eso viene desde los gobiernos de Frei y de Allende como un proyecto país. Exacto. Ni zapatos tenían a veces los ¿ya? chicos. Entonces se empiezan a generar todas estas estrategias que han durado hasta el día de hoy. ¿Y por qué para la derecha es tan importante hoy día destruir la salud y la educación? Porque son los lugares donde la gente aprende de cuáles son sus derechos. Exacto. De cuáles son las cosas que no son transables. La salud de un niño no es transable, la salud de una madre no es transable, el acceso a la salud no es transable, el acceso a la educación. ¿Y qué está ocurriendo hoy día? Los niños están desertando los colegios, sí. Estamos volviendo a tener niños que no terminan la enseñanza básica, que no terminan la enseñanza media, sí. Estamos volviendo a tener personas que no están llevando a los niños a los consultorios, que no están, porque no hay horas o porque los recursos se están disminuyendo. Entonces, el tejido social o lo que genera el gobierno de Allende es muy importante, y solo es cambiado en el área laboral y en el área previsional por una constitución que fue la constitución del 80, para que la gente no se olvide, fue firmada por 4 personas. Exacto. ¿Ya? La junta militar era el Congreso de Chile, 4 personas, 4 generales, ellos firmaron la constitución del 80. Ningún chileno votó a favor de esa cosa. No había un congreso. Y destruyen la previsión, que en Chile era un sistema de reparto en el cual uno se jubilaba con alrededor del 75% del sueldo que ganaba en su vida laboral, y hoy día eso está llegando al 20%. Exacto. En los mejores de los casos, ¿ya? Y a pesar de que no tengan lagunas, que no tengan una serie de cosas. Y en las leyes laborales destruyen los sindicatos, destruyen los colegios profesionales y crean asociaciones gremiales, en que le venden a la gente que la libertad de no asociarse es una buena cosa. De estar solito. Ya, entre más solo esté, mejor le va a ir, porque usted va a pelear por usted solo. Ya, usted va a pelear por su familia, por usted, no va a depender de nadie más. Y en ese escenario, cuando uno enfrenta al empresariado, cuando uno enfrenta a los grandes grupos económicos y de poder político, solo no llega ni una parte, porque gritando en la esquina uno, o sea, ¿qué es lo que termina haciendo? ¿Gritando en la casa o reclamando con? Pero cuando no hay un reclamo colectivo, cuando no hay organización, la verdad es que ahí seguimos con las AFP, con gente que está jubilando con sueldos menores al sueldo mínimo, y vamos a tener generaciones de viejos pobres sin salud, sin acceso a programas sociales que no existen para el adulto mayor. Por lo tanto, si no somos capaces de entender que lo colectivo es lo que protege. Ahora, vamos a ir a una pausa musical para volver desde el punto de vista feminista. ¿No? ¿Pausa feminista? ¿Nada? ¿Chiquitita? ¿Nos vamos a despedir entonces? Bueno, pero igual, si nos cortó. Ya. Pero me quedaba solamente una pregunta, que era desde el punto de vista del feminismo, porque uno entiende que en una circunstancia de estructura de dictadura militar, en realidad el feminismo en sí era contraatacado con todo, o sea, ya que te rajen los pantalones en la calle, porque tú no puedes usarlos, o sea, te vulneraban los derechos de todos por igual, ahí a mujeres, a niños, a hombres. Por lo tanto, creo entender que la lucha de las mujeres se concentró en volver a reagrupar y recuperar de alguna manera el tejido social. Y cuando tú mencionas que hay una deuda histórica, de que hay cosas que no se han contado, yo creo que sí hay una tarea pendiente, sí, en un nivel bastante más amplio, que quizás ahí se pueda hacer una proyección. Uno sabe, nosotros como organización sabemos que hay muchas personas trabajando en rehacer la historia de esto, que alguien está escribiendo un libro acá, pero de alguna manera eso no está llegando al pueblo, a la ciudadanía. Y yo siento que hay una campaña también, hay una campaña solapada para poder ponerle tierrita a algunas cosas. Exacto. Entonces, como esa deuda que tú mencionas, yo creo que habría que darle una vuelta, dos vueltas, y cómo uno la toma y la recupera, porque el tiempo va pasando y las testigos se nos van yendo. Exactamente. Y aquí habemos generaciones que quizás tenemos una posibilidad de recabarla, grabarla, no sé, describirla, guardarla. Exacto. No sé, pueden ser muchas. Yo sé que hay poesía que se hace, hay textos que se escriben, pero la historia propiamente. A mí me contaban de unas cartas que habían del. Pero hay muchos testimonios. Yo siento que hay muchos testimonios que no se han dado, hay cosas que se han invisibilizado. Las mujeres hemos ido ganando espacios en la sociedad, pero ustedes partieron con una noticia tremenda de dos nuevos femicidios. Antes ni los contábamos. ¿Cuántas mujeres morían en los 70, en los 80? No lo sé, y puede que hayan sido más de las que hoy día contamos, con todo lo que tanto la derecha como la izquierda hoy día está de acuerdo que eso es un derecho humano fundamental, el que no te maten por serlo, ya, o por ser mujer. Pero claramente aquí hay hartas deudas, y también yo siento que las mujeres hemos ido ganando espacio, hacemos las cosas de manera distinta. No digo que los hombres sean malos, digo que las mujeres tenemos maneras de relacionarnos que son distintas, de ser más empáticas, de ser más solidarias, de entender que la mayoría de las mujeres no estamos solas, somos jefas de hogar, con niños, con hijos, y por lo tanto nuestro empuje también tiene que ver con cómo construimos familia, con cómo construimos un mejor futuro para esas personas que dependen de nosotros. Y hoy día también los adultos mayores que viven con nosotros, nuestras madres, nuestros padres, que están ahí. Entonces tenemos ahí un gran trabajo que hacer con la historia y con la construcción de lo que viene, con enseñarle a nuestras hijas que son personas con derechos, que pueden hacer y pueden llegar a donde quieran si tienen las capacidades y que tienen todas las herramientas para ser tan exitosas o tan felices como un hombre. Y que, bueno, eso también, lamentablemente, cuando uno escucha hablar a la gente de derecha, particularmente de la UDI o al CAST, que encuentran que las mujeres somos un adorno, o algo que no tiene derecho a voz ni voto, que no puede decidir, claro, que no puede decidir sobre su cuerpo, que no puede tomar decisiones sobre su familia, que no puede, quieren volver a la Edad Media, esa mujer que está en el detrás de la cortina, que está oculta detrás de un hombre, fácil de explotar. Sí. Ya, fácil de explotar. Pero y además con un trabajo invisibilizado, con un trabajo que no recibe paga, que es el trabajo de la casa, y que cuesta tanto que los demás entiendan que eso también es trabajo. Entonces, hay ahí también, yo siento que las mujeres hemos ido rescatando esos espacios de libertad, pero el trabajo está recién comenzando. Y a mí sí, de repente, me cuesta entender el feminismo muy radical, que se olvida de que los problemas de las mujeres hoy día, si bien es cierto, su condición de género es un tema importantísimo de relevar, no es menos cierto que su ser social, o sea, sus problemas de salud, sus problemas de educación, sus problemas de vivienda, sus problemas de... las mujeres nos entregan menos, digamos, jubilación que a los hombres. Sí. Por lo tanto, nuestros problemas están ahí sobre la mesa y estamos, de repente olvidamos eso y nos vamos a actos que muchas mujeres pobladoras ni siquiera entienden. Si yo me saco los calzones o me saco los sostenes o hago una performance muy violenta o muy fuerte, no siempre las otras compañeras lo entienden. No, lo ven como una cosa muy radical. Entonces yo siento que tenemos que llegar a eso, sí, tenemos que, pero siento que no podemos olvidarnos que los problemas de las mujeres hoy día son fundamentalmente trabajo, previsión, salud, educación, para ellas y para sus familias. Esas son las leyes que las mujeres, yo creo, que nos subiríamos todas al carro político, claro, y al carro de pelear por mejoras en esas áreas. Son áreas generales. Son áreas generales que son de la sociedad. Y las mujeres somos las que mejor las comprendemos. Bueno, yo agradezco, acá ya me están colgando por el tiempo, muy lindo el espacio, el momento que nos permitió compartir, Paz. Bueno, mi mantra de todos los miércoles, ¿no? Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan ni reflejan en caso alguno la opinión de Radio Espacios FM. Muy buenas tardes, porque con el cambio de hora hay luz. Así es que nos vemos el próximo miércoles con otro interesante tema y invitadas de lujo como hoy. Conteste la encuesta. Gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Ah? Muchas gracias, vecinas. Sí, muchas gracias. Y la encuesta, acuérdense que siempre hay una encuesta toda la semana para que la conteste. Por la urgencia de lucha este 8 de marzo vamos a marchar. El trabajo en la casa se tiene que valorar. Educación no sexista y violencia machista a eliminar.